programa. Ciudadanos, debemos otorgar a los empresarios y a los bancos el poder absoluto, porque el pueblo es una masa inconsciente que necesita un liderazgo. Ah, no, perdón. Esos son las otras emisoras. Muy buenos días, hoy es sábado 24 de noviembre de 2012. Aquí comienza una nueva edición de El Cantamañanas, programa número 24. Muy buenos días, queridos habitantes de esta celda llamada Zaragoza City, hogar del viento, los semáforos y el tranvía más innecesario de Europa. Una semana más llega el programa más natural y resacoso para traerte tu dosis de buen rollo matutina. Una semana más del mes de noviembre, a ver si se acaba ya, que tengo unas ganas de que se acabe el mes y cobrar hoy, que venga el puente y todo, madre mía. ¿Qué tal lleva esta semana? Espero que bien. Por si acaso no, aquí viene el Cantamañanas para traerte tu dosis de buen rollo y que te animes un poquito este sábado por la mañana, que ya es fin de semana. Como siempre, el programa más natural te trae lo mejor, sin listas de éxitos, sin anuncios de seguros de coches, bueno, sin ningún anuncio. Y en el programa de hoy, además, sin colaboradores. Sí, un bu para todos ellos. No se ha despertado ni uno de mis colaboradores, ni la... Bueno, la saeta rubia no está. Pervis Pasco me ha mandado un mensaje diciéndome que está muy malo de la garganta, Dios mío. ¿Qué haría ayer? Y mira que lo vi ayer por la noche, lo dejé tarde, pero no sé qué demonios hizo después de que lo dejara yo, pero vamos. Así que en el programa de hoy, solo el guindilla aquí acompañándote durante dos horitas, de 11 a 1 del mediodía, ya lo sabes. Después te cuento mucho más de lo que tendremos y espero que muchas cosas porque hoy tengo internet en el estudio. Bueno, no me lo creo. Estamos que lo tiramos en Radio Topo. Así que para comenzar, como siempre, te pongo un temazo, ¿no? Así nos viene un poquito el ritmo al cuerpo y yo voy aclarando la voz y me acabo el café. Lo que suena es la música de los Guano Apes. Yo soy el Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Buenos días. Stop. Desde Alemania, este Electric Nights de los Guano Apes. Con su música llegamos a las 11 y 11 minutos de la mañana. Tiempo ya para que te recuerde las vías de contacto de El Cantamañanas. Por favor, interactuad con el programa hoy, que estoy solo en el estudio. No me dejéis así, por favor. Como siempre, tu teléfono vía directa con Radio Topo es el 976-291-398. Repito, 976-29-13-98. También puedes contactar conmigo a través del Facebook de El Cantamañanas. Te metes en Facebook y pones El Cantamañanas con K. Si no, me puedes mandar un mail a lahoradelahorcado@gmail.com. Y a lo mejor me atrevo, hoy que tengo internet en el ordenador, a abrir el Twitter de Radio Topo. Así que si alguien lo sabe usar el Twitter y sabe dónde está Radio Topo, por favor, mandadme un mensaje y a ver si lo consigo entender. Que yo en nuevas tecnologías voy muy perdido. Y también hasta ahora estoy en obligación de recordarte que Radio Topo sigue siendo una de las emisoras libres de Zaragoza a la que te puedes unir. Si te quieres poner a los otros al otro lado del micrófono y contar tus inquietudes, tus opiniones, darle voz a tus ideas o a tu música, ya lo sabes que es muy fácil. Puedes contactar con nosotros a través de radiotopo.noblezabaturra.org, aunque yo te recomiendo que llames a cualquiera de los programas y nos des mal, pues si acaso no miramos el mail. Así que ya lo sabes, opciones para meterte en la radio y por supuesto para colaborar con El Cantamañanas, pedir una canción, dedicar lo que quieras o comentarnos algo que no sepamos. Pues si acaso no vas a dar alguna de las convocatorias que hay para este fin de semana, no te preocupes que te las leo yo después en un momentito, porque ya que, aunque no ha venido Pervis Pasco, me ha dicho dónde están las convocatorias de este fin de semana, así que después te las leo, no te preocupes. Pero mientras tanto nos ponemos un poquito de ritmo, nos vamos hasta el Reino Unido a escuchar la música de mi gran amigo JK, Jamiroquai y los suyos, y en este Use the Force, para que os pongáis un poquito bailones así por la mañana. Si estás recogiendo algo por casa, ya sabes, acompáñate siempre de los mejores ritmos de 11 a 1 al Cantamañanas de Radio Topo, sin publicidad. I'm pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Desde Ateca, qué grandes que eran La Perdición y este Sociedad Mecanizada, sonando a través de la 101.8 Radio Topo. ¿Dónde si no? Con su música llegamos a las 11:20 de la mañana. Tiempo para que te cuente las convocatorias que hay este fin de semana, organizadas a través del Centro Social Ocupado Quique Mur, que ya sabéis que son muy colegas de La Canta Mañana y que además nos repiten en Radio Chabolo los martes de 10 a 12 de la noche, ¿eh? Para hoy, sábado 24 de noviembre, que sepáis que a la 1 del mediodía en el Centro Social Ocupado Quique Mur, emplazado en la Plaza de Memoria, en Torrero, ahí está el Bermú Antifascista, organizado por la CGT, que seguro que está muy bien y seguramente me pasaré por allí cuando salga de la radio. Además, hay organizado un graffiti antifa que seguro que está bastante guapo, porque la gente que se junta por ahí por el Quique Mur hace unos grafitis, ¿qué te pasas? Así que ya lo sabéis, lo organiza la coordinadora antifascista. Después, si os quedáis por allí, después del vermú, a las 3, que sepáis que también hay una comida vegana, que seguro que está riquísima. Ayer estuve yo en una charla, me comí un cacho de pizza vegana y me quedé... ¡Oh! Tremendo. Y para acabar la tarde, a las 6 de la tarde, también en el Centro Social Ocupado Quique Mur, hay una charla sobre represión y privación de libertad en la democracia, con Baldomero Lara Sánchez, que organiza la asamblea del Centro Social Ocupado. Así que ya lo sabéis, eso para esta tarde. Actividades del sábado 24 de noviembre. Os recomiendo que vayáis al Bermú por lo menos. El Bermú a la 1 ya lo sabéis, en la Ocupa. Y después, el domingo 25, que sepáis que también se juntan los del espacio de aprendizaje vivencial La Rueda. Hoy como estoy, por la mañana. La idea es juntarse a partir de las 12, allí en el Centro Social Ocupado Quique Mur, que es la antigua cárcel de Torrero. Han preparado un taller práctico sobre el aprendizaje vivencial de las matemáticas. Se verán diferentes materiales que nos ayudarán a acercarnos a las matemáticas de un modo más sensitivo. Diferentes modos de aprender y sentir las matemáticas. Creo que sí, que está muy bien también saber de números. También a partir de las 2 de la tarde habrá comida vegana y todo lo recaudado irá destinado íntegramente al proyecto de La Rueda. Así que ya lo sabéis, este domingo, este fin de semana, sábado y domingo, ya os podéis pasar por la Ocupa y tenéis ahí actividades para dar y vender. Ayer estuve yo con Pervis Pasco en la charla sobre relaciones de género en los centros sociales ocupados y la verdad es que me gustó mucho el cómo lo montan. Estuvo muy bien, os recomiendo que os paséis por allí siempre, ya sabéis, Centro Social Ocupado Quique Mur, la cárcel de Torrero. Y dicho esto, mientras sigo buscando alguna información, porque esta semana no he tenido casi tiempo, no va a haber rincón conspiranoico hoy, lo siento. no he tenido tiempo, no he podido más. Y no os puedo soltar aquí noticias sin contrastar y tal. Para eso ya pueden estar las otras emisoras. Así que mejor os voy a pinchar otro temazo, a ver qué os parece, ¿o qué? En este caso, un tema que yo os dije del que estaban preparando videoclip hace muchas semanas nuestros grandes amigos de Itaca Band desde Barcelona. Y este, ojalá, os recomiendo que veáis el nuevo videoclip, lo tienen colgado en su Facebook o también en YouTube, que es donde lo voy a ver yo ahora mismo. Pudiera morir de espanto al contemplarte. Tremendo momento, reinó el silencio, se quedó boca abierto y no pudo comprender. Quizá fue el aliento por no estar atento, disfrutar aún sabiendo que no había nada que hacer. Y que no había nada que hacer. Ojalá pudiera morir de espanto al contemplarte. Ojalá pudiera morir de espanto al contemplarte. Al fin del mundo empuñando birra y puro y lo quiso reemprender. No sabía si era tarde ni qué decirle ni qué enseñarle. Y era todo poco probable como podía demostrarle que su esfuerzo no era en balde. Que su esfuerzo no era en balde. Que su esfuerzo no era en balde. Ojalá pudiera morir de espanto al contemplarte. Qué grandes y te acaban desde Barcelona. Me encantan, madre mía. Buenos colegas además del Cantamañanas. ¿Y qué pasa? Que te has quedado con ganas de más, ¿no? Ahora quieres más musiqueta. Ya lo sabía. Pues venga, te enchufo este temazo de los Paramore y el All We Know. Y después a ver si encuentro algo para contarte. La música de los Paramore sonando en Radio Topo. Son las 11 y 28. Si tú también quieres un temazo de cualquier estilo, ya sabes que me puedes llamar al 976-291-398. Y ahora que me acuerdo, le voy a dedicar un temazo yo a una amiga mía, a mi amiga Pilar, que se baja nuestros podcasts a través del Facebook de El Cantamañanas, del que vosotros también os lo podéis descargar, para llevárselos mientras curra por la noche. Algo que a mí me encanta, resonar en los oídos de alguien por la noche ahí mientras está currando. Así que para ella, que es muy rock and rollera, este temazo de los 13 forajidos, El Niño, para Pilar, un abrazo. Balones más que rotos, desgarraos, con los pies descalzos, con las manos sucias, con una voz desde el desarraigo, como único alimento el aire, buen sustento, que no engorda, pero que va volado, que va volado, que va volado, que va volado. Ay, que va volado, ay, que va volado, ay, que va volado. El niño, aunque esté tumbado, no se ha rendido. El niño, aunque esté tumbado, aunque esté tumbado, aunque esté tumbado, tumba que tumba, tumba la pobreza, tumba el pegamento, tumba el dinero malgastado. Desgracias que vienen, la vida se va, la ruina se hace más fuerte. La escuela es un vertedero donde los verbos no se hacen carne. Damos la espalda o decimos que es despiste si estamos a plato puesto. Los que tienen la palabra se lavan las manos porque así ganan más dinero. Más dinero, más dinero, mucho más dinero, mucho más dinero, mucho más dinero. El niño, aunque esté tumbado, no se ha rendido. El niño, aunque esté tumbado, aunque esté tumbado, aunque esté tumbado, tumba que tumba, tumba la pobreza, tumba el pegamento, tumba el dinero malgastado. Puñetazos que sangran su alma. Corazón de lata, un soldadito de plomo que al fundirse es una bala. Corazón de lata, ay, que muerden las ratas. Corazón de lata, ay, que muerden las ratas. El niño, aunque esté tumbado, no se ha rendido. El niño, aunque esté tumbado, aunque esté tumbado, aunque esté tumbado, tumba que tumba, tumba la pobreza, tumba el pegamento, tumba el dinero malgastado. Corazón de lata, ay, que muerden las ratas. Corazón de lata, ay, que muerden las ratas. El niño, aunque esté tumbado, no se ha rendido. Me encantó este disco, Que ladren los perros y callen las balas. 13 forajidos sonando en el Cantamañanas de Radio Topo. Este es otro de los grupos que se albergan bajo el tridente de Maldito Records, ya sabéis, grandes amigos de El Cantamañanas, que además me mandan muchísimas promos. Esta semana han vuelto a reventar mi buzón con discos de gente muy, muy, muy buena. Y os invito a que escuchéis una de las novedades que me han mandado, el nuevo disco de los Alimaña. Cuidadito con esto, que viene fuerte, Alimaña Hardcore. Su disco se llama Odio y Ruido. Y escuchamos este primer single, Tu Estupidez. Quería Estrella y Underground, bienvenido a Radio Topo. Estupidez. Bueno, bueno, menuda tralla, ¿eh? Alima... Alimaña Hardcore, Odio y Ruido, madre mía. Si queréis más sobre esta gente o saber más sobre Sujeto K, Estirpe, Sonora o lo nuevo de Albert Tucho, os recomiendo que entréis en www.malditosrecords.net. Ahí tenéis mucha información de muchos de los grupos que las otras emisoras no te quieren poner. Pero ya sabéis que en el Cantamañanas de Radio Topo siempre les damos un hueco. ¿Y qué pasa? Que esto era traya guitarrera y a lo mejor a alguien le apetece traya electrónica. A mí, por ejemplo, me encanta para recoger por casa si estás sacando el polvo o replegándolo de ayer, que era viernes, a lo mejor te estuviste de juerga y no lo tienes todo manga por hombro. Pues te pongo un poquito de electrónico, ¿vale? En este caso, el gran mago de estos temas es Skrillex y este My Name is Skrillex, por si acaso no lo conocías. My name is Skrillex.

frente a un crío desnutrido y se me queda, te lo juro, el corazón partido y de repente miro mi cuenta corriente y me enfrento a la vida otra vez sonriente. Desde mi casa doy consejos a las masas. A veces voy de guay y a veces voy de guasa. ¡Es muy listo! Elitista, cuentista, bandido, terrorista. Tú y tu amigo Bautista. Alejandro, ¿hasta cuándo vas a estar taladrándonos? Sin piedad, es que no ves, Alejandro, que ya ni tu cabello te aguanta, cabrón. Madre retro. Desde Zaragoza, la música de Lagarto Harto. Su disco se llama Gevolución y este temazo, Alejandro, como ya os he dicho, dentro de poquito, al lado de los mil motivos, tocando en algún garito de Zaragoza, segurísimo. Son ya las 12 menos cuarto del mediodía. Tiempo para que te recuerde otra de las convocatorias que hay para el fin de semana que viene. Por si no te has enterado, en Radio Topo preparamos una emisión de Estrella a Estrella en aragonés y otras lenguas libres. También habrá ratitos en catalán y a lo mejor alguno en fragatino. No se sabe aún, ¿eh? Esto será el próximo sábado 1 de diciembre a partir de las 8 de la mañana. Veis que me duele decir 8 de la mañana porque me va a tocar venir a mí. Pero sí, a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, todo el día Misión Aragones de Estrella a Estrella, organizado por nuestros compañeros de FM Orella. Y después de toda esta misión, como colofón final, que sepáis que habrá una fiesta en el Arrebato. Ya sabéis, aquí en la Magdalena, bien cerquita, en la sala Arrebato, a partir de las 11, fiesta de FM Orella, bueno, de esta emisión de Estrella a Estrella, con DJs invitados grandísimos, como por ejemplo esta voz que escucháis aquí, el Guindilla, que estará ahí poniéndoos temas. Así que ya sabéis, todo el día del sábado 1 de diciembre tenéis emisión en Aragonés en Radio Topo a través de 101.8, a través también de radiotopo.noblezabaturra.org en nuestra cacharrito de online, sino que sepáis que también lo grabaremos y lo volveremos a colgar ahí. Y por la noche todos al Arrebato, más os vale. Y para ponernos en canción, ¿qué os parece si escuchamos un temilla en aragonés o qué? En este caso, un tema que les gusta mucho a mis compañeros de FM Orella, que os recuerdo que están aquí los lunes de 10 a 11 de la noche. La Fabla tiene su sitio en Radio Topo, ¡claro que sí! Y ya sabes que tu voz también. Llámame al 976-291-398 y pídeme lo que quieras, tío. Su amor tan conorrado. Qué grande, el último disco de los Prou, Os pies en la tierra. ¡Ay, me encanta! Y te recuerdo, el próximo sábado 1 de diciembre, emisión íntegra en aragonés de Estrela a Estrela, aquí en Radio Topo 101.8, siempre la voz de los sin voz. Y ya que nos hemos venido hasta casa, porque los, ya sabéis que los Prou son de aquí, ¿qué tal si nos quedamos un poquito en casa, no? A escuchar unos buenos grupos de aquí de Zaragoza ciudad. Recuerdo cómo me encanta esta canción, Los N de No, y este Suerte que aparecía en su disco 4, me encantó. Y además es una canción que me suelo poner cuando estoy así un poco de bajón, de esto que está rayado, mujeres, trabajo, dineros, lo que quieras. Una canción que a mí me levanta el ánimo, y para todos los que lo necesitáis, que tengáis mucha suerte. Grandes que eran, con el guindilla a la voz, los N de No, pero no era yo, ¿eh? Y ya que nos hemos venido a recordar grupos de Zaragoza, quizá alguien se acuerde también de los Chicharrica, ¿o qué? ¿Sí? ¿Os acordáis? Le metían mucha caña, ¿eh? Venga, pues por si alguien no se acuerda de ellos, ¿qué os parece si escuchamos un temazo suyo, sí? Venga, pues cerramos la mano con la música de, los Chicharrica y con ellos nos acercamos a las 12 del mediodía, 11:56 en el reloj de Radio Topo. Aún estás a tiempo de pedirme un temazo o contarme lo que te dé la gana a través del 976-291-398 o el Facebook del Cantamañana. Repito, 976-29-13-98. Por favor, ayúdame, que no tengo colaboradores ni nada hoy. Estoy flojo, estoy flojo. Así es el programa más natural de las mañanas. ¿Qué esperabas? superficie donde antes había espacio, solo puertas de entrada sin sentido contrario. Veo también pisar hasta el fondo el pedal, olvidaron quitar el freno de mano. Solo encuentro sueños de brazos cruzados, solo miedo en sonrisas que dejan de lado. Veo sobrevivir aún siendo derribado, y veo también naufragar en un charco. En un horario adelantado, que el futuro hoy por hoy tiene sus días contados. Veo querer correr antes de haber andado, y también terminar sin haber empezado. Veo mis miserias, tus tropiezos reflejados. Veo a cada paso excusas intentando separarnos, porque sé que solo muere lo que es olvidado, y por eso mi memoria es nuestro puto fracaso. Hola, soy Keisio, amigos y amigas de Radio Topo. Yo soy Dani Ro, aquí mi enigmático. Hola, soy Lady Punk. Esto es Mil Motivos. Libertad y rap social. This is Shingo 2, representing Tokyo, California. Aquí Maestro Sohae, tío, en Radio Topo. Y estamos en el Canta Mañana. Estáis escuchando el programa más natural de las mañanas. Me encanta este puto programa, tíos y tías. Te estás escuchando el Canta Mañanas en Radio Topo. Now you're listening to Radio Topo. Esto es el Canta Mañanas, co. Paz y amor. Blast, blast. Con el mix de los saludos del Cantamañanas abrimos nueva hora aquí en la 101.8, 12 y 1 minutos del mediodía, para ti que me escuchas. Y sobre esta base, ahora que he puesto dos grupos de Zaragoza, me venía a la mente. Llevo muchos meses intentando conseguir una entrevista, en concreto desde verano, desde la primera vez que me encontré a 100 grados el DJ de los Huellas de Barro, al que le estuve dando muchísimo mal y me dijo que vendrían al Cantamañanas. El tiempo pasó y no venían, yo les escribo mensajes y nunca vienen. Me dijo, dame mal a través del Facebook, no vienen. Me lo volví a encontrar para el festival Nos Toca, le estuve dando mal, no lo dejé ni ir a mear tranquilo. Os lo prometo que le di mucho mal a 100 grados, al Aitor no me lo he conseguido encontrar, pero sigo intentando que los Huellas de Barro vengan al programa del Cantamañanas. Entonces, para picarlos, les mandaré este cachito del programa para que se piquen y vengan aquí con todos nosotros, para que se pasen un buen rato en el Cantamañanas y para que vean que les hacemos promo de su último disco, Sit Down, que os recuerdo, os podéis descargar de forma caribeña en su página web huellasdebarro.com. Os pongo uno de esos pepinazos, en este caso, el Democracia Remix. Y espero de todo corazón que los Huellas de Barro se atrevan a venir al Cantamañanas de Radio Topo. Por favor, 100 grados y Aitor, venir de una vez al Cantamañanas. No sé en qué parte se perdió el poder para el pueblo, pero del griego hoy solo queda el acto de encularte. Un sistema hipotecado sirve de calmante, y me niego al miedo idiota a cuestionar que con democracia se nos llena la boca, pero es alarde de orgullo y esperanza poca. Cuando tu padre te hable de transición le toca ver al cobarde que hoy se conforma con la falta de hambre y fardar de ropa. Ey, si el pueblo unido es poder, este bipartidismo separa en dos a un mismo ser. Tú no das tu opinión cuando votas, es al revés. Tú votas esperando que representen la opinión que denotas. La paradoja es que lo máximo que podrás elegir es quien te toca las pelotas. Suelo ir más rápido, pero esta situación me pone tenso, aso a fuego lento a esas lenguas déspotas. Desastres quedan en anécdotas, luego se nota el fuego que asoma fiero tras su juego. Y siento las mentiras que no nos engañan más, empresas que gobiernan por detrás. Un voto no cambia una sociedad, no votes jamás por conformidad. Sus miras son sordas, sordidas, que buscan perpetuar su autoridad sin apintas en su realidad. Pues entonces no lo llames democracia. Pues entonces no lo llames democracia. Lo importante es tener poder sobre el pueblo, pues el dinero hoy solo es un veneno para darte. El valor de tu casa es una cifra que no existe, pero que pagaste para enriquecer a aquel que hoy es tu lastre. No se hipotecan cosas, son personas. Tu casa no es tu casa, es una cárcel. Tu curro son las horas de la condena. Si la colmena está llena, pues la reina es plena. Pagar su buena vida, esa es tu pena. No sabes ni quién es, pero miras hacia arriba, intuyes que un sistema vertical no deja ver la cima. Tu gobierno es la EZ que caga quien domina, el Banco Mundial, FMI o el que trafica gasolina. Hablan de la UNO y se inflan como focas. Una asamblea democrática aconseja con pequeñas bocas. Luego un sutil veto y yo siento que si algo es más inútil que mi voto es mi presidente del gobierno. La otra faz, compran guerras, venden paz, venden armas, compran libertad, no la vendas, venda, vive en paz. Mentiras que no nos engañan más, empresas que gobiernan por detrás. Un voto no cambia una sociedad, no votes jamás por conformidad. Sus miras son sordas, sordidas, que buscan perpetuar su autoridad sin apintas en su realidad. Pues entonces no lo llames democracia. Pues entonces no lo llames democracia. Y todo ocurre sin que nada pase. Mientras un jefe mande, la justicia no cabrá en una frase. La corrupción y el interés, ese es el juez y el poli que me enculó Speed. Mientras el Rodri se pudre en la cárcel, cordel que corre libre fuera de su margen, no cabe en su imagen. Cada vez más gente haremos que bajen, aunque haya que destruir trajes, normas, dogmas, no temas. Piensa, te habla tu instinto de supervivencia. No hay otra forma de cambiar algo. Querer salvar el mundo aparte de tonto puede ser amable. Tu arma es conciencia, tronco, no lo digo yo, lo contó Saramago. ¿Quieres cambiar y mejorar? Pues hazlo. Haz algo en tu pensar y en tus actos. Por natura una lucha cruda perdida que solo a ratos apagará la máquina y te dará vida. Pues la felicidad son sentimientos y no datos. Democracia es falacia, es la rancia. Época vacía, debe demoler su democracia vacía. Mentiras que no nos engañan más, empresas que gobiernan por detrás. Un voto no cambia una sociedad, no votes jamás por conformidad. Sus miras son sordas, sordidas, que buscan perpetuar su autoridad. La música de 100 grados y el Aitor, Huellas de Barro, sonando en la 101.8 Radio Topo. ¿Dónde si no? ¿Y ahora qué pasa? ¿Que te he puesto rápida? ¿A ti te apetece un poco de caña o qué? Pues te voy a poner otro grupazo que acabo de descubrir gracias a mis amigos de Malditos Records, que esta semana se han salido y me han mandado un montón de grupazos. En este caso vamos a escuchar un temazo del nuevo disco de Caín, se llama Revelaciones. Yo recuerdo que todos los grupos que os pongo, bueno, muchos de los grupos que os pongo aquí, los podéis ver en www.malditosrecords.net. Pero este me lo acabo de poner aquí, aún no los había escuchado desde que me los han mandado, y la verdad es que me ha encantado. Y mirad cómo empieza. ¡Buah! ¡Trayato pastilla! Dogma de Caín, su nuevo disco Revelaciones, os lo repito, Y no desconectes que nos queda mucha más tralla aquí en el Cantamañanas de Radio Topo, hoy sin información pero con mucha, mucha música. Insoportables normas sobre la Bueno, no sé a vosotros, pero a mí me ha encantado Caín, su nuevo disco Revelaciones. Os recuerdo, www.malditorecords.net. Ahí podéis encontrar mucha más información sobre esta nueva banda. Y toda esta tralla a mí me ha encendido la sangre, ¿a vosotros no? 12 y 10 del mediodía ya, yo creo que me voy a ir a saltar la nevera de Radio Topo para beberme una cerveza. Y como esto me ha puesto un poco heavy, me acuerdo de mis tiempos, de cuando llevaba el pelo largo, porque ahora me lo he cortado ya, hace días. Pero me acuerdo de cuando iba por ahí con mi chupa de cuero, o mi chaqueta vaquera, con el montón de chapas de mecheros y todos mis parches. Y me metía esto por los cascos a toda pastilla, en este caso la música de los Rage, un poco de heavy clásico dedicado para mi amiga Parada, que siempre me reclama más. This time I cannot flee from this true fate. Never-ending memory, a light before my eyes. Whatever chance, whatever spell, my pocket is full of lies. Like an arrow. ¿Se llevó las pilas? ¡Qué cara duran! ¡Mamá se llevó esas pilas! ¡Qué tanto duran! La mierda que nos sobrevuela te da que pensar. Pero lo que respiras es puro metal. Te declaro la guerra a esos hijos de perra. toca respetar. Yo a ti te recomendaría dejar la María y ponerte a picar. Vacío mental, saca porquería del occipital. La gente se lía y no sabe mendar a Martín de su enorme valía. Los observo de noche y de día, en la cola del bus con la mirada fría y la pinta del que no se fía. Vacilan casi por inercia, sonríen solo si se tercia. La santa paciencia que Dios les ha dado se la está arrebatando a la iglesia. Y no, yo no soy tu mesías de peda, pero uno sabe lo que se juega. Seguiré dándoles donde duela y sacándome el pan del oficio que sea. La mierda que no sobrevuela te da que pensar, que sin a la libertad, pero lo que respiras es puro metal. Me da que juegan con la tempestad. Declaro la guerra a esos hijos de perra que tranque. Que no te pares a pensar, levanta ese puño, toca despertar ya. Traemos el plan en guardia, tu estado mental en vapia. Eso debe cambiar, espabila máquina. La vida rápida de para lápida, sin más allá. Única oportunidad para cambiarla, no se permite fallar a mamarla. Única oportunidad, no se permite fallar. Abre los ojos y mira un segundo el principio de todos, el fin de este mundo. Alza tus puños en busca de paz. Si el momento oportuno ya está por llegar, hagamos un pacto, no mires al cielo. Crean el clima y derriten el hielo. Manejan el tiempo, fumigan al viento y nos toman el pelo. Lo sé, por supuesto, apuesto. ¿Quién está igual? Pienso trazar mi plan, viendo su realidad. Pienso trazar mi plan. Tu momento de pista normal, hasta pista, mi pista. Ya apunto en mi lista verbal, pues voy a enervar al ver gobernar a una banda de idiotas que prueban sin mapa. Escribe un mensaje que al mundo ya traje. La vida es un viaje, no falta equipaje. Es bonito el pasaje, si vives en paz. Adelante del trance, porque guerra vital tú. Mira el paisaje y apenas es verde el color de la muerte. Rodea a la gente la sangre que vierte. Desmienten de gente inocente, impotente, no puede seguir. Vente y saca los dientes, gente. Hagamos un fuerte quiente. Dirige hacia el frente, siente la rabia impaciente. Ves que la iglesia nos miente y vende. Tu vida depende de qué quieras hacer. De qué quieras hacer. Primero el Higher Than the Sky de los Rage y ahora este Que no te la cuenten de Cacique Crew. Y una de las cosas que lamentablemente no os puedo contar este fin de semana es la receta de cocina vegana de Pervis Pasco, porque como ya sabéis está malito de la garganta y no ha podido venir. Madre mía, pobrecito Pervis Pasco. No hombre, no le digáis eso, que está malo de verdad. Pero para enmendar esta pérdida, que este fin de semana no podemos tener la receta, he traído una nueva canción de Los Arguiñanos Muertos, este grupo que nos presentó nuestro grandísimo Pervis Pasco. Desde aquí un abrazo y que se mejore para el próximo programa, y así me soluciono la papeleta. El fin de semana pasado escuchamos la receta de las natillas y este sábado vamos a escuchar la receta del pisto. Pues si acaso alguien no sabe hacerlo, aquí os lo explica muy clarito Los Arguiñanos Muertos, sonando en Radio Topo 101.8, siempre la voz de los sin voz. Pimiento, eres subnormal. Espero que os haya quedado claro cómo se hace el pisto de la mano de los sarguiñanos muertos. Y por si acaso queréis comer comida vegana y no tenéis el don de hacerlo, no sabéis cómo, os recuerdo que todos los domingos en el Centro Social Ocupado Quique Mur hay comedor vegano, que además es muy baratito, por 3 euros. Y también, ya de paso, recuerdo la convocatoria para hoy, sábado 24 de noviembre de 2012, a partir de la 1, vermú en la Casa Ocupa también. También habrá graffiti ahí antifascista, de que te cagas seguro, perdón por hablar así. A las 3 también tenéis la comida vegana, que pone Stop Nazi, supongo que será el lema. Y a las 6 os recuerdo que hay una charla sobre represión y privación de libertad en democracia. Y ya puestos a recordaros convocatorias, os recuerdo que el próximo sábado 1 de diciembre hay emisión de Estrella, Estrena Aragonés, aquí en la 101.8, íntegramente todo el día, todos los programas grabados o emitiendo en directo en Fabla. Y algunos en catalán y alguno en fragatino, puede ser. Y por la noche, a partir de las 11, fiesta en el arrebato de esto, de la emisión de Estrella, Estrella, organizada por la gente de Fendorella y con el Guindilla pinchando y más gente. Y uno de los temazos que seguro que os pincho es uno de los grupos que os presenté la semana pasada y que hay mucha gente que le ha gustado, ¿eh? Los descubrí en Madrid y la verdad es que hay mucha gente que aquí ha dicho esto del electro swing tiene un puntillo, ¿verdad? Por si acaso os quedasteis con las ganas el sábado pasado, os vuelvo a pinchar los Caravan Palace y este Clash, que está dentro de su disco Panic de 2012. Así que a bailar un poquito y después hay noticias locas, ¿eh? Que eso sí que me lo he traído. Así que no te muevas del cantamañanas, nos queda lo mejor. Música de Caravan Palace y este Clash, el mix original, que podéis encontrar en su álbum Panic. ¿Y qué pasa, Cara? ¿Te has puesto un poquito bailón? ¿Y esto del electro swing te ha gustado, no? ¿Qué te parece la electro rumba, tío? Esto ya lo llevamos de otra manera, ¿no? Escuchamos la música del gitano maquinero, el Sibarita, y este Borrachera, para ponernos un poquito ya bailones en el cuerpo, porque vienen las noticias locas dentro de nada, ¿eh? Pero me apetece ponerme un poco animado. Claro, no me has llamado aún al 976-291-398, ni me has escrito un mensaje en el Facebook ni nada, y estoy aquí yo solo, bueno... Pues no pasa nada, yo te sigo poniendo temazos y tú muévete al ritmo de Radio Topo, ya sabes, 101.8. Voy de borrachera, voy de borrachera. lío que no vea. Yo rompo con la pana y que rompo lo que sea. Si hay alguna bronca, yo me meto en el jaleo. Se escapa una tota y acabo por los suelos. Y esa gitanita que en la pista se menea, me tiene medio loco, pero así no hay quien me vea. No te pidas pivo cuando yo empiezo a bailar, que no hay manera, tío, de que yo siga por par. Música del Sibarita, alcanzamos las 12 y 27 del mediodía. Y ya que hablamos de borracheras y de historias así, ¿qué os parece si empezamos con las noticias locas ya? Sí, ¿no? Ya toca. Pues ahora vamos con una, porque ya que hemos dicho vamos de borrachera, a lo mejor hay alguno de vosotros que piensa, madre mía, cuando me voy de borrachera me pego durmiendo el día siguiente hasta las 5 o las 6, madre mía. ¿Te parece mucho? Pues espera, que te leo este titular que es algo de la agencia EFE que dice así: un adolescente puede dormir 2 meses seguidos sin despertarse. Que sepáis que no tiene nada que ver con el alcohol. La pobrecita Nicole Delian, una joven de 17 años de edad, ha sido considerada la bella durmiente de la vida real debido a una enfermedad poco frecuente que le permite dormir durante 8 semanas a la vez. O sea, del tirón, ¿eh? Pues sí, pobre chavala, con 17 años tiene un trastorno que se llama el síndrome de Kleine-Levin o síndrome de la bella durmiente, que le provoca a Nicole dormir 17 o 18 horas como mínimo cada noche. Y fue diagnosticada por primera vez cuando tenía 8 años, o sea que mira, qué marmotona, ¿eh? Claro, ¿qué pasa? Que se echó a dormir un día, se levantó a comer, se echó a dormir, ¡boom! Y a lo que te despiertas ya ha pasado noche vieja, la cinco marzada y todo. ¡Madre mía! Claro, no sabes ni dónde estás, así se te va la vida en un momento, tío. Que la despierten por lo menos para el cumpleaños. Vosotros diréis, pero no existe cura. Que sepáis que no existe cura conocida, según los expertos, aunque le están dando medicamentos ahí para probar. Supongo que le estarán dando, pues, pastillas de Red Bull o de cafeína, toda pastilla. A lo mejor homeopatía, no... Después os sigo leyendo alguno más, pero como tengo poquitos, me los voy a guardar y entre medio os meto un par de temas. Y ya que hemos hablado de borrachera, escuchamos a otros amigos del Cantamañanas, ¿ok? Venga, va. Es que los días que me dejan solo me apetece llenarte los oídos de ritmo. Ya lo sabes, el Cantamañanas de Radio Topo, de 11 a 1, todos los estilos musicales concentrados a través de la 101.8. Cerdo cervecero, al salir el sol sales de tu agujero. Cerdo cervecero, en el parque mucho mejor que tu garito pasajero. Cerdo cervecero, llevas en los bolsos muy poco dinero. Cerdo cervecero, el único pecado mortal es pedir la doble cero. Pecado mortal. No sé si es el ciego, no sé si las copas de más que llevo, no sé si es la puerta de gravedad la que me hace estar más cerca del suelo. Un litro, pero ¿qué coño has hecho? Esto que me has puesto, mal color, mal sabor, eso es cerveza sin alcohol. Cerdo cervecero, me miras, yo te miro, en medio de un cenicero. Cerdo cervecero, hablar, hablar sin parar, arreglando el mundo entero. Cerdo cervecero, cerdo cervecero, cerdo cervecero, cerdo cervecero, el único pecado mortal, el único pecado mortal, el único pecado mortal es pedir la doble cero. La música de la última de pa' casa y este cerdo cervecero. ¿Y qué pasa? ¿Que te has quedado con un poquito de ganas de guitarras? Venga, pues nos ponemos un poquito rock and rolleros hasta Valencia con la música de los Ushua y allí este corriendo tras de mí. No está aquí. Hace tiempo que perder, no es difícil para mí. Ahora solo trato de descansar. Ciudad. Hace tiempo estuve allí, hace tiempo que me fui. Hoy los ángeles no duermen junto a mí. Un lugar donde soñar es un lugar donde vivir. Ahora llego allí, tengo que seguir corriendo tras de mí, corriendo tras un día en el que fui, buscando, buscando repetir la vida que perdí. Qué grande es Ushuaia, corriendo tras de mí. No sé por qué, se me ha encendido el chip guitarrero a mí, ¿eh? Ya sabéis que el programa más natural es así, y si tú quieres que ponga otro estilo, ya sabes que eres libre de llamarme al 976-291-398. Repito, 976-291-398. Pero mientras tanto, te pongo este pepinazo de los Tracción a fuego. Me encantó este tema de su disco La Virgen de las Tinieblas, otro de los grupos que puedes ver en www.malditorecords.net. ¿Sabes que esto está muerto? Música de los Tracción desde Pamplona, llegamos a la 1 menos 20 del mediodía. ¿Qué pasa? ¿Quieres otro titular, loco? Venga, va, te lo cuento. En este caso, leo la agencia Atlas y leo este titular que la verdad es que me da mucha rabia. Condenan a un adolescente a asistir a la iglesia 10 años. Os preguntaréis, ¿pero qué demonios ha hecho este tipo? pues el pobrecito chaval de 17 años conducía una furgoneta y tuvo la mala suerte de tener un accidente y matar al compañero, al pasajero que iba al lado. Entonces un juez lo ha acusado de homicidio involuntario. Está pasado en Estados Unidos, que lo sepáis, ¿eh? Entonces le ha dicho, para que aprendas la lección, te vas a tener que ir 10 años a la iglesia, tío. Así que supongo que lo seguirán todos los domingos para confirmar que va ahí y que le echa pasta al cepillo y que se hace el símbolo de la cruz cuando entra y todo, porque vamos. Pero desde luego vaya condena, ¿no? O sea, homicidio involuntario por tener un accidente de tráfico, que también ya es mala suerte, aparte de lo que te llevas encima ya. No, no, 10 años a la iglesia. Madre mía, me podría haber dicho, y tú 10 años a tomar por el... Pero bueno, así que ya que me da... Es un titular que me da rabia, porque no sé cómo los jueces ya te pueden condenar a esto, porque qué demonios tiene que ver que me haya caído en un accidente y haya matado a alguien con que tenga que ir a la iglesia, tío. No me va a solucionar nada. Así que para animar un poquito la rabia, por si acaso vosotros también os la da, escuchamos un pepinazo. En este caso, un tema que me pidió el otro día mi colega Chastas, que dijo, tienes que poner a Kenny Arcana, y yo ni sabía ni quién era. Pues me dijo, esto es un clasicazo del rap. Va, pues si tú lo dices, un poquito de rap en francés. La Rage de Kenny Arcana, y después seguimos con un poquito más. No te muevas del canta mañanas. Música de Kenny Arcana, alcanzamos la 1:45 del mediodía. Y qué bonito es esto, porque esta canción me dijo mi colega el Chastas que la pusiera. Y ha servido para que otro de los mil motivos que hoy tenía que haber venido al programa me acabe de llamar y me diga, es que no sé llegar a la radio, se ha equivocado de camino el ucraniano, que tenía que haber sido mi colaborador de hoy, ya que me dejaban solo, pero al final no ha podido llegar. Así que para que encuentre el camino hasta Radio Topo, esté donde esté, que sé que me estás escuchando en el coche, te voy a dedicar este pepinazo de los chicos del maíz llamado El secreto del acero, porque sé que te va el rap, que te cagas. Y esperamos a que me vengan a buscar el cura de los mil motivos. Quieres un nuevo despertar, despierta y vívelo. Otros vacilan de ser gigolos, bien, escucha. Yo de la lucha soy un símbolo, admítelo. Que mantengo la dignidad, solo por paz y por pan pongo mi alma en ejercicio. Yo un letrista ejemplar y mi rap representa libertad, humildad y oficio. Bolsillos vacíos y vida plena, porque olvidamos los prejuicios, los miedos, las penas. Y si llega el juicio y al fin la muerte me lleva, lo pienso hacer con la mejor sonrisa, nena, sí. Como cuando veo atracar una banca, algo bonito como ver arder un Starbucks, mientras asesinan viejos en la plaza Sintagma. Y aunque da el eco de su último grito, ¡a las armas! Y hay que cumplir su voluntad, porque no hay que permitir que la ciudad recobre el orden, porque el capitalismo caerá y no será tarde, porque dirigentes ven como las calles arden. Es el secreto del acero que contienen los que no lo hacen por dinero. Ellos ven clientes y oyentes, no miento. Les viste su sponsor, a mí me viste el talento. Y yo canto lo que vivo y siento. Es la diferencia con aquellos que hablan de drogas y armamento, con mujeres florero y fajos de dinero. Pero todo es puro atrecho, por dentro están muertos. Porque si yo cojo un arma, no será para lucirla en un videoclip con guarras, sino para enseñarle al pueblo el camino y vengar las muertes de Agulló y de Carlos Palomino. El secreto del acero es el que contienen unos pocos, que no lo hacen por dinero y ven esperanza entre tanto sueño roto. El secreto del acero es de aquellos que huyen de los focos, que lo hacen por puro placer. Honestidad, disciplina en un mundo de locos. Vivo entre tus párpados cargados, traje mis escritos bárbaros, bancos atrácanos, destruye el rácano, soy el insecto, el ácaro, desde el parámetro donde muere tu ego. Hipnotizo como las olas del mar, como el fuego. Ya lo creo, yo no vacilo, traigo hechos. Sin coche, sin champán y sin putas de atrecho, sigo derecho a la cima. Mi lengua es grima verbal, sigo soñando con tus pechos, hablan de mis adidas, putos españoles, no de que con ellas me curré con esquiones. Somos de la prole, mucha envidia, lo que no soportan es que con el mismo hicimos pole. Estructuras anfibias, sin fobias, me sobran tablas. Soy tu sendero de gloria, soy tu Kirk Douglas. Tu novia, la que trabaja en el bufete, suena en su iPod cuando hay huelga, suena en los piquetes. Voy a cuchillo, a machete, gabinete de crisis, esclavo, aunque no veas los grilletes. Soy el octavo pasajero en esta nave que visita tu ciudad y como Messi hago triplete. La esclavo, es el secreto del acero, certero, como un triplista yugoslavo. Ya no hay peros, ni listas, ni listos. Malabarista del micrófono, no gano, pues insisto. Hasta que venzo, conquisto, vengo provisto de skills. Soy el alfil que monta el pisto, haciéndolo fácil. Jode a tu reina, tu caballo y tu torre. Mi deporte favorito es hacerte correr. El crudo, el cobre, el amor propio. Estoy fuera de control como Techúa, Neotokio. Imperialismo, nada nuevo bajo el sol, porque el petróleo es de los argentinos, no de Repsol. El secreto del acero es el que contienen unos pocos, que no lo hacen por dinero y ven esperanza entre tanto sueño roto. El secreto del acero es... Temazo de los chicos del maíz que podéis encontrar en su DVD, El secreto del acero, Nega y Tony, tremendos. Con su música llegamos a la 1 menos 10 del mediodía, dos titulares locos, la frase de despedida y nos vamos, ¿eh? Pero estos dos te los tengo que leer. En este caso, ojeo el diario El Mundo y leo este titular. Detienen a una mujer sueca por mantener relaciones sexuales con un esqueleto. Es más, podría acabar en prisión por perturbar la paz de los muertos, según ha informado la fiscal del caso. La policía encontró un esqueleto humano, calaveras y una caja con huesos humanos en su hogar, tras recibir una llamada de teléfono que alertaba de un disparo en casa, en la ciudad de Gotemburgo. Los agentes hallaron asimismo varios CD-ROMs titulados Mi necrofilia y Mi primera experiencia, así como fotografías de la mujer en actos sexuales con el esqueleto. ¡Pero qué barbaridad! Es que se me ocurren mil guarradas que deciros, pero... Porque os iba a decir, tiene muchas cosas que son duras y largas, pero... Desde luego está la gente fatal, ¿eh? No hay personas de verdad. Mira que habrá tíos feos queriendo echar un huete seguro. Pues no, te tienes que ir a por un esqueleto. La gente está perdida. ¿Qué está pasando con las costumbres sexuales de la gente? Cada vez estamos peor. Y no nos vamos del tema genital porque esta semana oí este titular, además lo oí en otras radios, y aún me sigue sorprendiendo. Decía así este titular del Diario del Comercio: le extirpan los genitales tras infiltrarse aceite de oliva durante años. Pues sí, parecía ser un método casero y eficaz para mejorar la apariencia del pene, pero el resultado le llevó directo a los servicios de urgencias y a perder los genitales. Ocurrió en Tailandia, donde residía el hombre de 50 años que, aconsejado por varios amigos, se inyectó aceite de oliva en esta parte del cuerpo con el fin de que su tamaño aumentase. Es decir, te llenas el rabo, perdón, de aceite de oliva y así se te pondrá, bueno, se te pone, vamos, y además finito, oye, se te queda la piel suave, eso luego va, vamos, entra solico. ¿Qué pasa? Las continuas infiltraciones provocaron una infección que derivó en un cáncer. Los médicos desde el hospital de Bangkok, en el que tuvo que ser intervenido, reconocieron que esta había sido la cirugía genital más grande que había hecho. Eso te pasa por espabilar. Claro que sí, hay que contentarse con lo que te da Dios, tío. O con lo que tienes, que no te lo da nadie. Pero vamos, aceite de oliva, desde luego, te podrían haber dicho otra cosa, yo qué sé, pero... ¿Cómo está la gente? Ya sabéis, no os infiltréis nada para que os crezca el rabo, tío. Si lo tenéis así, tenerlo así ya está. Como decía un colega mío, tú la tendrás muy grande, pero yo la meto entera. Bueno, pues nos ponemos un poquito buen rolleros. Que ahora ya se me ha ido la pinza hablando aquí de cosas. ¡Ay! Los de Olato y la vida es una lenteja. No te muevas que me queda la frase de despedida y me voy ya. ¡Ay, cómo estoy hoy! vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La música de Deodato y La vida es una lenteja. Ay, qué recuerdos de jugar al GTA con esta canción, ¿eh? Con su música llegamos ya a la 1 menos 5 del mediodía. ¿Sabéis lo que significa eso? Pues sí, inevitablemente significa que el Cantamañanas llega a su fin por esta 24ª edición. Oh, edición solitaria para mí, que no me habéis llamado ni me habéis mandado un mensaje al Facebook. Ay. Pero bueno, el mes que viene volveremos otra vez, dos programas al mes, ya lo sabéis, el Cantamañanas de 11 a 1, dos sábados al mes. Hasta que volvamos y espero que con más colaboradores. Recuerda, no desconectes nunca de la 101.8, te traemos la información más veraz y menos objetiva, la voz de los sin voz y los locutores más reales de la radio. Un placer acompañarte, como siempre, desde la 101.8 y me voy a despedir con una frase célebre y un temazo. En este caso, una frase de Galileo Galilei que dice así: nunca he conocido a un hombre tan ignorante que me fuese imposible aprender algo de él. Con esta reflexión os dejo. Se va quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer acompañarte como siempre. Que tengas un feliz fin de semana, una feliz semana y un feliz todo lo que hagas. Cojo la tijera, la hierba y la pico bien. Enamora de un pitaco, el cartón y el papel. De seguido viene el clipper con su ritual de fuego. Entra el humo, sale el humo y al instante ya es que vuelo. Cojo carrerilla sin prisa, mi rima brilla y te pisa. Ella te pilla, no avisa y te acribilla. Quizás una patada a tiempo acabe con el sufrimiento que causa la moda de toyaco sin talento. Cógeme del rabo y tira. Hace más el gángster, ¿sabes qué? No es callejón, que callejón, que es arte. Normalmente en el parque, sea verano, sea invierno, nuestro estilo fluye y arde y se eleva entre las hojas de los árboles hasta llegar al cielo. Créelo, mi rap es caramelo. Confundes la cuestión, chaval, no es que seas tan pésimo, es que tú eres un MC Loquín y yo soy un raperro. Es puro placer hacer rapear, a la vez beber, fumarme uno de verde y ver mis penas desaparecer. Es puro placer hacer rapear, a la vez beber, fumarme uno de verde y más veo mi flow en lo que fue. China, cojo el papel del mechero. Qué buenos que son los porros cuando no tengo dinero. Me prendo el peta y me eleva, me sube alto y me lleva. Es como un sueño y de pronto todo se bloquea. La JVN es más de lo que aparentamos. Justa violencia necesaria por mí, todos mis hermanos. Vamos a mover el cuello que esta noche somos dueños. Aún sin yello y sin dinero, seguro que pillo un ciego. Notas la energía de este bombo y de esta caja. Yo la de tus porros, tu cartera y tu navaja. El rape y un pringao y al pobre le quitan la hierba. Pero yo al menos le di un par de posturas de jena. Van de jueces, se crecen, ni ellos saben lo que quieren. Van mucho de calle sin saber lo que es el frío. No necesitan saber lo que eso no es bueno pa' nadie. Un hostia espabila a veces más que un soplo de aire. Es puro placer hacer rapear, a la vez beber, fumarme uno de verde y ver mis penas desaparecer. Es puro placer hacer rapear, a la vez beber, fumarme uno de casi más veo mi flow enloquecer. Es puro placer hacer rapear, a la vez beber, fumarme uno de verde y ver mis penas desaparecer. Es puro placer hacer rapear, a la vez beber, fumarme uno de casi más veo mi flow enloquecer. Es puro placer, es puro placer, es puro placer hacer rapear, a la vez beber. Es puro placer, es puro placer, es puro placer hacer rapear, a la vez beber. Es puro placer hacer rapear, a la vez beber, fumarme uno de verde y ver mis penas desaparecer. Es puro placer hacer rapear, a la vez beber, fumarme uno de casi más veo mi flow enloquecer. Es puro placer hacer rapear, a la vez beber, fumarme uno de verde y ver mis penas desaparecer. Es puro placer hacer rapear, a la vez beber, fumarme uno de casi más veo mi flow enloquecer.